Antes de pasar a las preguntas, el señor George Brown nos ha pedido 5 minutos para referirse al tema. Don George Brown es regidor municipal del Cantón de Talamanca, prácticamente desde el año 94, y ha sido reelecto en todos los periodos desde entonces y es regidor actual. Don George, por favor. Gracias por esos 5. Muy buenos días a todos y a todas. De hecho que no estaba en el uso de la palabra, pero sí quería hacer énfasis en algunos puntos, el por qué y hasta ahora. Antes de 1977, que se crea la ley 6043, que es la ley de la zona marítima terrestre, una ley que se crea siempre pensando en el sector pacífico de Costa Rica y no en el sector atlántico de Costa Rica, porque tenemos que acordarnos que antes de que se demarcara los límites entre Costa Rica y Panamá, Costa Rica tenía su límite a la altura del escudo de Veraguas en Panamá. Ahí estaban los límites de Costa Rica. El sector sur de Limón llegaba hasta ese punto. No sé por qué las cabezas pensantes lo cambiaron, pero bueno, llegamos hasta el límite entre Sixaola y ahora el límite es entre Panamá y Costa Rica, está entre Sixaola. Pero fíjese bien que antes del 77 la ley se llamaba la ley de la milla marítima terrestre, no era la ley de la zona marítima terrestre. Y esa ley le daba a los pobladores en ese entonces, por decirlo así, estar dentro del perímetro de pleamar, mar, tierra, zona alta, como bien lo decía el compañero, y las partes altas. Y no había ninguna reglamentación. Entonces, los pobladores se acentuaron en lo que nosotros conocemos la costa. ¿Pero por qué se hizo eso? Porque el único medio de acceso era el mar. Si no había mar, no podían llegar ahí. Y eso tenemos que ser, los costarricenses tenemos que entender eso, que el único acceso que tenían en ese entonces era para llegar a esas tierras era por vía marítima. Entonces, hoy por hoy, después de una lucha, hace un año y medio, conseguimos unas leyes, la 9221 y la 9242, el cual nos obliga a que tengamos un ordenamiento territorial. Claro que estas dos leyes también nos dice que tenemos que tener un plan regulador, pero el plan regulador no le devuelve, como bien lo decía la señora Suárez, no le devuelve la identidad a los pobladores de la zona. Y lo que queremos es rescatar ese derecho, el derecho de ser pobladores, porque eso es nuestro hábitat. Los negros, por decirlo así, con todo el respeto de ustedes, hemos estado ahí, y bien también lo decía la señora Suárez, el 24% de la gente, de la etnia negra concentrada en Limón, está en su mayoría por ese sector de Cahuita, Puerto Viejo. Y tenemos que rescatarlo como cultura, como nuestro hábitat, como nuestro pueblo. De igual forma, se ha creado dentro de todo el perímetro nacional las zonas indígenas, los territorios indígenas. Le han devuelto a los indígenas lo que supuestamente les correspondía a ellos. Pero ¿qué nos han devuelto a nosotros como ciudadanos costarricenses y como etnia? No nos han devuelto nada. Nosotros hemos tenido que surgir dentro de las posibilidades que hemos tenido como cualquier costarricense más de la meseta central para alcanzar nuestros logros. Siento que estas leyes nos pueden devolver un poco de esa tranquilidad que hemos perdido. Lastimosamente, ahora ese sector está poblado de muchas etnias, por el cual ahora nos dicen que somos multiétnico y pluricultural. Pues gracias a Dios que todos podemos convivir ahí y estamos felices de hacerlo. Pero también queremos que nos respeten nuestras áreas. Y la única forma de hacerlo es devolviéndonos lo que en realidad no nos pertenece. Con esto quiero decirle de que este plan de ordenamiento territorial, como bien lo decía el compañero Joseph, va con el sabor a Talamanca, para devolverle a los ciudadanos de ese cantón una seguridad jurídica que han perdido. Doña Suárez hablaba de 2 P's. No, son 3 P's lo que hemos perdido, o lo que estamos viviendo. Pasamos de propietarios, que pensábamos con la ley antes del 77, que éramos propietarios, a ser poseedores. Pero después de ser poseedores, ahora pasamos a ser precaristas. Somos precaristas dentro de lo que supuestamente siempre había sido de nosotros. Vea qué cosa más cursi. Y entonces hemos perdido nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Entonces ya no tenemos ni vida, no tenemos representación. Pero con todo y eso, y vuelvo y digo, les pido perdón, nosotros los negros seguimos pulseando y seguimos buscando la metodología para que nos garanticen de que vamos a tener ese derecho algún día de estar ahí. Ahora, lo que las leyes deberían buscar debería ser una ley íntegra para que nosotros podamos conseguir título de una propiedad que siempre ha sido nuestro. Pero si no tenemos eso, por lo menos con este ordenamiento vamos a darle la seguridad jurídica a las personas que es que han estado ahí y que se merecen estar ahí de acuerdo a nuestra idiosincrasia y a nuestro legislamiento de nuestro país. Para terminar, porque solo 5 minutos tenía, quiero decirles de que el municipio de Talamanca, aunque bien lo decía el compañero, yo he pasado los últimos 22 años de mi vida ahí, tenemos claro que tenemos que rescatar para tanto los indígenas, que ya lo hemos hecho, los negros y toda la población existente ahí, ese derecho de vivir en paz. Y en eso estamos trabajando, por eso estamos haciendo este plan regulador. Vamos por buen camino. Creo que nuestra meta está para agosto del 2016 y vamos bien avanzados. Pero si no lo logramos en esa meta, por lo menos hemos iniciado el camino para llegar a esa meta. Si no lo terminamos en 2016, lo terminaremos en 2017 o en cualquier otro año. Pero vamos sobre un buen camino y la intención es llegar a devolverle la seguridad jurídica a las personas que viven ahí. Ojalá que todos ustedes que hoy estén ahí nos puedan ayudar a que nosotros podamos lograr ese derecho. Muchísimas gracias. Y que la verdad, que Dios me los acompañe y que tengan un hermoso día.